se enojó la María Elena, no quiso aguantarme más. Quizás ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar. Quizás ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar. Se fue.